Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar. Y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento, como el olvido, la arenita se llevó. Y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. Y agiandando por diferentes lugares anduvimos andando, ¿verdad? El pasado fin de semana estuvimos en la ciudad de Míguez. Nos quedó una buena parte del material que habíamos dejado registrado, la verdad que por problemas técnicos que se fueron sucediendo en el correo de la tarde no lo pudimos conservar, pero otra parte sí, y vamos a tener que llevar un proceso de edición. Pero contarles que estuvimos en la entrega de premios de Mechora Cuenca, un grupo de escritores y escritoras, artistas de nuestro país, así como también coaligados con Argentina, Paraguay y Brasil, llevó adelante nuevamente esta instancia que reunió a diferentes artistas, como les decía, de estos países, de militantes sociales, vecinos y vecinas de diferentes localidades y cercanas ahí de Míguez también. Así que esto fue sucediendo la semana pasada y a raíz de esto vamos a ir compartiendo en las próximas ediciones otros materiales, pensares y sentires que pudieron manifestarse también en este espacio que se dio aquí en el departamento de Canelones, como les decía, en la ciudad de Míguez. Y un saludo y abrazo particular para Mónica Puleri y a Jaime y a todos y todas, y a Carlos, que hicieron posible este encuentro ahí en la ciudad de Míguez. Como en realidad tenemos que ordenar un poquito los materiales, me gustaría dejarles, y ya de paso en esta oportunidad, que quede como si fuese una pequeña y breve editorial en un mes que ha sido determinado hacia las infancias, o pensado en las infancias, algo de lo que manifestamos a manera de agradecimiento en este espacio, a partir de recibir un humilde reconocimiento también de nuestras hermanas. Así que en voz propia, compartir un momento de esa instancia de la cual va a seguir apareciendo más material, y aprovechar a su vez también para compartirles la canción propia, que es una canción que aún no ha terminado de ser editada, pero que tiene algo de lo ancestral también, y particularmente en alguna de esas voces que van a resonar por ahí. Así que de esta manera el agradecimiento y el saludo fraterno para el espacio que se abrió ahí en Míguez nuevamente este año, organizado y promovido por el Club de Escritoras y Escritores del Mercosur, Mechora Cuenca. Por su aporte como músico indígena, activista, comunicador y profesor. Un reconocimiento Mechora Cuenca para Eduardo Aguara. Aguara. Aguara. Aguara. pensé que te podía llevar el micrófono. ¿Cómo ahora funciona sin problema? ¡Levanto 20 y te algo pasó. Y saben que nosotros, que siempre fuimos canarios, por lo cual venía este rincón de Canelones, yo bromeaba que cuando veníamos, vivíamos Pando, Barro Blanco, ¿no? Barro Blanco, sobre todo. Para nosotros, y sé que hay una división de cierta cosa local, como el hombre se llamaba Miguel Rufi, pensábamos que era un solo pueblo, ¿no? Hasta que lo descubrimos en los mapas. Pero más allá, escuché cosas que resonaron ahí, sobre todo de educación. Y nosotros que fuimos, la mayoría de este auditorio fuimos niños y niñas sin derechos. Y si habremos sabido lo que esto significaba, porque todavía seguramente llevamos marcas en el cuerpo y en el espíritu de lo que eso significaba. Hoy venimos y hablamos de educación. Cuando entré en la adolescencia, 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza y era otra pobreza bien distinta a la pobreza que tenemos hoy, porque era una humildad compartida de pueblo y comíamos de los boñatos de la huerta de la papa, teníamos la vaca, me ordeñaban la leche en la mañana en la casa para tomar. Ese es el recuerdo de niño que tenía. Y hoy que hemos visto el 2002, después de ingresar en la LED, 20 años, es como que nuestro país y nuestros niños hayan sido empujados por un tobogán en el cual no lo estamos levantando bajo ningún concepto. Y en este país no falta nada. Lo que sobra es egoísmo. Ese es la triste realidad que tenemos que levantar. Es preocupante porque además, si ven las cifras, saben que cada vez están naciendo menos uruguayos y uruguayas, y eso nos va a llevar a una vía de destrucción. Tenemos una tarea muy importante, y la ética que se encuentra en nuestros pueblos afro, en nuestros pueblos indígenas, que la literatura que ellos escriben y que han escrito los grandes poetas siempre suena bien. En nuestra familia siempre ha sonado mal y siempre ha sido el ocultado de la familia, el legado de cada pueblo. Por eso de alguna forma estamos acá y siendo respetuosos, decirle que agradecemos esto, pero agradecemos ese minuto de atención y sobre todo si se puede mover en algún lugar un poquito de esa sensibilidad y que nos vamos a abrir nuestras puertas para atender a aquellos niños y a aquella gente que está necesitando y que forma parte de lo que somos también. Porque si no, podemos asumir que si mismo hacia adelante puede ser posible, pero no, somos poquitos, nuestra tierra es rica, no nos dejemos perder esta oportunidad, solamente eso. Caída en libre vuelo, como una señal, un vendaval, una de luz, una mágica poción para mi alma, para mi alma, para mi alma, para mi alma. Que es hoy, mañana flota en la distancia, roja flor caída del jardín de tupa, entregada a mi mano como un talismán que alberga en su seno las semillas que traerán siembra de esperanza. Las semillas que traerán siembra de esperanza. Potu pitu anei amat gidei Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai. Shana ina inambi amaru vilu oipik Tehuimen kai vera inchalak pianankat Nyandereko itzepe aigua pirita parit Gidai tekoa amat gidai, amat gidai Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai, Amat Gidai.